Buenas noches, amigos míos. Esto es Cuento y Aparte, el programa más perrón, como si estuviéramos diciéndolo desde la qué buena fiesta mexicana. El programa, saludos Wolverine, el programa más perrón de la radio. Saludos. Este es el programa que paga las facturas de Sergio Fong, el programa que paga la Universidad de Pavel, el programa que hace que la gente tenga que soportar el programa de Marco para poder agarrar bien este programa. Este es el programa más chingón de la radio, este es el programa dedicado a los narradores y no a los poetas. Cuento y Aparte, amigos míos, es para mí, como casi todos los miércoles, un gusto saludar a mi colaborador y amigo Patricio Monraz, alias Logan. A ver, Mariano, es Jacobo Monraz cuando se abrevia. Buenas noches, Mariano, un gusto estar aquí. ¿No, no es Patricio Monraz? Dejemos don Jacobo Monraz. Así es más para Patricio, ¿no? Bueno, a ver. Ah, bueno. Patricio, nos hace falta fuego. De todos son nombres atípicos. Ok. ¿Cómo has estado, pues? Porque además reclamaste, cabrón, y todo, y ni dices cómo estás, la gente está al pendiente. Ah, lo que pasa es que vengo en modo insurgente. Sí, güey. Oye, la gente te quiere saludar, güey. Ponte aquí para que te vean porque te dicen Logan, güey. ¿Seguro? Que haga la pose aquí de Logan, que saque las garras y todo. No. A ver, sí, sí, sí, pásate de verga. Ponte acá y hazle caca. Vean a Logan, señores, ¿eh? Dale. Putos. Llevo 90 años y no se me notan. ¿Cuántos llevas, Logan? Sí, ¿no? Como 90. 30. No mames. Pero no se oye hasta acá. Ok, Logan. Bueno, pues aquí estamos echándole ganas, arrancando una vez más otro programa, Jacobo. Este miércoles 22 de noviembre. Que quiero aprovechar. Mariano. Quiero aprovechar para mandarle. Tú vas a decir el nombre, a ver si sabes de quién hablo. Uh-huh. Quiero aprovechar para mandarle una felicitación y un fuerte abrazo a una persona a la que no soy yo, a la que amo. Ajá. Y quiero desde que la conocí, desde el primer día hasta el sol de hoy, la quiero muchísimo, le tengo mucho aprecio. En cierta manera es también por ella, por lo que quise ser escritor. Es ella la que inyectó los sinsabores del amor, la que me dijo que, o la que de alguna manera me demostró que no importa cuánto se haga por alguien, si al final no vas a estar con ese alguien, no vas a estar con ese alguien. Quiero mandarle un abrazo y decirle que la quiero mucho. Ya se lo dije en la mañana, pero sé que está escuchando el programa de radio. Donde quiera que esté, que sepa que la quiero mucho. A Priscila, Ivette Priscila cumple hoy sus 32 añotes. Te mando un fuerte abrazo. ¿32 años? No se dice la edad. Ay, güey, qué mal pedo. No se dice la edad. Perdón, bueno, Priscila. Te gusta hacer las altacunas, por lo visto. Soy Mariano. ¡Tin! Ok, Jacobo. Pues es para mí un honor presentar a un narrador, un amigo mío. Ya llevamos cerca de 2 años, poquito más, tratándonos. Es una estupenda persona, una excelente persona. Tú apenas lo conoces. Yo llevo rato conociéndolo. Es un tipazo. Es un excelente escritor, pero todavía es mucho mejor persona, y aclaro, y es un excelente escritor, imagínate cómo es persona. Este es Luis Román, sí, señores, el poeta que no es poeta de la noche. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido nuevamente por segunda ocasión. Fue de los que abrieron Cuento y Aparte cuando comenzó. Todavía estuvo antes que tú. Ah, ok. Fue me imagino. ¿El tercer invitado? Creo que sí. ¿Mm? Sí, cuando estabas con en Letras del Gueto. Cuando estábamos, Letras del Gueto es otro programa. Cuando estábamos en Community. Ah, sí, de verdad. Sí, eso es un programilla, Letras del Gueto, que no tiene rating, de hecho. Oh, pues. Cada rato descansan porque les hace falta presupuesto. Vénganse para acá, cabrones, aquí sí tenemos rating. Bueno, de hecho, la semana pasada se fue al Fluya y desde ahí transmitió Letras del Gueto. De ahí, o sea, desde ahí intentó transmitir porque no escuchaba ni madres. Ah, bueno, escuchar podcast, bueno, en Radio poesía. Cartón. Y qué bueno, era poesía, qué bueno. No, era entrevista a los editores cartoneros. Poetas, que en su mayoría son poetas. Sergio Fong, Pavel Neikame y tu servidor. Bueno, entonces estamos hablando que pues no entrevistó poetas, pero haz de cuenta, ¿no? Bueno, este... Ay, Mariano, bueno, ven, solo faltabas para cerrar el círculo. Estamos aquí para entrevistar. Estamos aquí para discutir. Estamos aquí para entrevistar. Las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Para entrevistar al señor ciertamente. Luis Román. A ver, en primer lugar, Luis Román, un gusto conocerte. Que, de la noche. Que yo recuerde es la primera vez que te veo. No recuerdo que hayamos coincidido en La Huesuda. Pero sí iba. Sí iba, sí. Ah, yo no iba. Por eso. No, sí. Frecuentemente, ¿no? Fui unas 3 veces cuando llevaba a cabo los eventos Angélica, que de por cierto le mando saludos también a Angélica Domínguez, que era la organizadora de... contaban leyendas, había saludos, eventos Angélica. Narrativos en La Huesuda, y pues lamentablemente pues el local se cerró, por lo cual ya no se llevaron a cabo estos eventos, pero esperemos que nueva cuenta, por eso le mando saludos a Angélica, a ver si reinicia el proyecto en otro lugar también. Sí, claro, claro, saludos Angélica. ¿Qué onda? Bueno, pues Luis Román tiene un programa también de radio, ¿no? En Radio Morir, saludos a los amigos, nuestros amigos de Radio Morir. Saludos a los amigos de Radio Morir. ¿Quién es este cuate que es bien cuate de nosotros? ¿Ramón L. Morales o aquel de también cuyo de Ramón... nombre no recuerdas? Aquel de cuyo nombre no recuerdo. Ah, y es buen amigo. Juanjo López. Ah, el Juanjo. Saludos al Juanjo. Sí, ¿sí lo ubicas sí. a Juanjo? El, ¿y paso, no? Aquel cuyo nombre ninguno de los dos recordaba. Saludos sí. a Juanjo. ¿Mm? Y a Hamburguesas, no sé qué chingados, güey, que es su patrocinador. Hablando de patrocinadores, hablando de patrocinadores, Luis. Hablando de Consubino. Tú me dijiste que querías unas cervezas. Hubiéramos pasado a... Consubino. Con sus más de... Con sus más de 14 sucursales distribuidas a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. Así es. Amigo mío, Román, si tú vas a ir a la playa, no compres en la playa. Mejor compren Consubino, llévatelo a la playa y te lo chutas ahí, porque en la playa todo es más caro. Ajá. Y en Consubino todo es más barato. ¿Alguna sucursal que me recomiendes? En el estacionamiento. Ah, no, claro que sí. No, no me pongas, ya se acabó el comercial, güey, ya. Ah, bueno, ya, más, ya se cabrón, acabó el comercial. Paguen más, cabrón, si quieren que demos más información. Es más, hasta ya se está acabando la batería de la transmisión en vivo. Che, Román. Oye, Román, pues mira. ¿Por dónde le entra el cable de esto? Pues por donde mismo que le entra a todos. A ver, Román. Ya alguna vez hablamos de tus inicios. Los podemos tocar brevemente para aquellos que apenas nos están conociendo. Podemos tocar brevemente cuáles son tus inicios. Brevemente, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo iniciaste en esto? Bueno, pues inicié más que nada porque me llamó siempre la atención lo que es el género de terror desde morro. Ya desde morro ya veía películas. Ya se preguntarán, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un morro de 5 o 6 años ahí lo dejan ver películas como Chucky, Despertar del Infierno, Pesadilla en la Calle del Infierno y todas estas? Por eso estamos como estamos. Pero eso fue lo que me inclinó más que nada a llevar también a escribir, porque así de las películas me arrastró a lo que fue la literatura, a conocer escritores como, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Lovecraft, que son como la marihuana, te guste o no, ya los probaste, por eso es como la marihuana estos cuates. Y ya después Stephen King, otros autores como Clark Ashton Smith, E.F. Benson, Anne Rice, Emmett Barker, también Claude Jean. Bueno, hay más autores, ¿no?, que se dedican al género de terror y que tal vez para la mayoría no son como muy, muy conocidos. Si menciono Jean Ray, nadie va a saber quién carajos es, pero también es un buen escritor que se dedicó a escribir y a publicar un buen de relatos a este género también, pero es lo que me inclinó también a escribir también las historias también bajo este mismo género. Uh-huh. En el género, bueno, en los escritores de la ciudad de Guadalajara, ¿a quiénes conoces? De género. De este género. De este género. Conozco a Jorge Álvarez, que le mando saludos, o también en seudónimo que es J. A. Lozano. Que ya también. Lozano, aquí lo tuvimos también una vez. Sí, a Luis Abadie, que por cierto también le mando saludos. Y A su queja, como tú dilo, sería más chido con tu voz. Saludos a su obscura majestad. Así lo utilizamos aquí. Se lastimó la pierna, por eso le mando unos saludos y una pronta recuperación. Un saludo y pronta recuperación a nuestro amigo. A nuestro amigo. Al maestro Abadie. Abadie. Se la aplicaron como los actores de teatro, de cuando le dicen rómpete una pierna, que es como para que traigan buena suerte en el escenario. Le dijeron y se lo tomó en serio. Le mando saludos y espero una pronta recuperación. Un excelente escritor. Sí. Los dos que has mencionado son excelentes. Aparte de esos dos, que junto contigo me atrevo a decir que son los más conocidos en el medio. ¿Hay otros? Sí, está por ejemplo, Alessa Manglower, es su seudónimo. Ella tiene su puesto de Fan May Guadalajara, escribió junto con Luis Abadie lo que es la obra La Larga Noche. Uh-huh. También hay otros escritores, por ejemplo, Javier Sotelo, que escribió la novela de Lobos. También James Nuño, que por cierto lo voy a entrevistar el día viernes en el programa. Él escribió la novela Los No Muertos. Y bueno, cuando se llevó a cabo el festival de Fóbica Fest, conocí a mucha banda que se dedica a escribir de este género, y pues no nada más aquí de Guadalajara, sino también de otras ciudades. Por ejemplo, Valentín Chancón, que también es de la Ciudad de México, y es uno de los escritores que también se dedican también a este género. O sea, hay mucha banda, pero lo que no sé es por qué los medios habituales o más conocidos no les dan difusión. O sea, se conocen por medios como, por ejemplo, Radio Cartón, Radio Morir, pero porque digas, no en tal canal de televisión, pues no los conocen. De hecho, lamentablemente, no existen muchos espacios como este que les hagan difusión a los escritores que se dedican a este género. Porque si hablamos de autores de Guadalajara, no salimos de los mismos que Juan José Arriola, que Pedro Páramo, su obra, pero hay más escritores y los medios convencionales no los voltean a ver. O sea, inclusive hay como cierto festival que no voy a hacerle promoción, pero cierto festival de libros en donde se habló curiosamente de América Latina el año pasado y ningún autor de América Latina le hicieron homenaje. Con decirte con eso, ¿no? Que dicen, país invitado a América Latina. Y yo me quedé, pues es que no es un país, es un continente, pero bueno. No, ¿quién fue? ¿Quién fue? De veras, dime, ¿quién fue? ¿Quién hizo eso? De veras, dilo. No, pues sabe, pero ¿qué anda con los Padilla? Sí, no, es que si decimos nombres empiezan la cacería de brujas. Pero entonces, si está cabrón con los Padilla, ¿no? Bueno. Sí. En fin, oye, Román, Deimos, ¿cuánto tiempo te tardó escribir Deimos, tu novela? Es tu única novela, ¿verdad? Ya había escrito una novela, ya la había publicado, nomás que ya se agotó, pero tengo planes de reeditarla. ¿Esta es la segunda? La primera fue una novela, esta es una colección de cuentos. De cuentos, Deimos. Que yo mismo escribí. La primera novela la presenté en el 2011 o 2010. Curiosamente fue en este festival en el que estoy hablando. Ahí se agotó. Y bueno, pues ahora me tocó a escribir una colección de cuentos. Y dije, pues bueno, ya intenté novela, me gusta, y ¿por qué no vamos con el relato corto, no? Vámonos por el cuento, que también ha sido como uno de mis atractivos, pero nunca me he dado la oportunidad de poderlo publicar. Y para eso me tardé como unos 2 años. De aquí que también empezara como a desarrollar la idea para alguno de los cuentos que formarían la colección. Ya tenía algunos escritos guardados y pues esto ya nomás fue como la revisión, corrección, corregirlos, quitar algunas cosas, mejorar algunas. Y pues bueno, aquí se dio la idea de poder publicar también este libro bajo la marca de la editorial Edalca. Edalca. ¿Qué te iba a decir, Román? Das talleres también, ¿verdad? Sí, de hecho. ¿Eres psicólogo? Sí, también. Dices, sería como negocio redondo, ¿verdad? El mismo que los traumas es el mismo que los atiende. Sí, a huevo. A huevo, ¿no? Tenía que ser negocio redondo. Tenía que ser negocio, a huevo. O sea. No tanto con eso. Pero lo del taller, di talleres de literatura de horror en la biblioteca pública. También. Cerró ahí fue donde fuimos a grabar aquella vez en Science Community. Sí, y pues bueno, también se ha dado mucho pegue, porque la mayoría de los que participan son jóvenes, también participan adultos. Había gente ahí, tengo que decirlo porque digo, en este programa, siempre lo digo, no le subamos el lomo a nadie. Ok. Este no es Letras del Gueto, Pedro. No le subamos el lomo a nadie, pero yo recuerdo que había güeyes infumables, güey, en su narrativa, y que se entiende, apenas van empezando. Pero sí me topé a una chica, cabrón, no recuerdo cómo se llama ni cómo era, pero sí me topé a una chica que carajo tenía, creo que era una gordita, nada más iba vestida de la Llorona o de algo por el estilo que ya ves, pero carajo tenía una narrativa realmente buena. O sea, a lo que voy con esto es de que en tu taller ya había gente que francamente son diamantes en bruto, tienen muy buen talento, mucho talento, ¿no? Pues aquí lo que se hace en los talleres es como pulirlos más. Como por ejemplo, también hay personas que tienen el talento y lo que hacen estos talleres es como darlos un poquito ya a conocer, ¿no? Que se arriesguen a conocer una obra que tal vez sí es costoso publicar en una editorial, pero en un taller, al momento que estás narrando el cuento que construiste en ese taller. Eso como que te da apertura para darte a conocer también con el público. Es como paso a paso, ¿no? Antes de llegar a publicar. Porque la gente que quiere publicar o quiere escribir algún relato está con el temor de, es que, ¿qué va a decir la gente? Es que me van a criticar. Y yo digo, pues es que hay que hacer un lado el temor de la crítica, porque hay autores que son famosos, aunque ya están muertos algunos de ellos. Por ejemplo, si hablo William Shakespeare, hay gente que lo critica, pero machín. Que dice, no, guácala, Romeo y Julieta. Pero es una de las mejores obras que ha publicado, y si a él lo están criticando, pues ¿por qué no arriesgarse a uno? Y de todas formas, aunque de den opiniones... De todos modos te van a criticar. Exacto. O sea, hay de gustos a todos, ¿no? Ahí va a haber gente que le va a gustar, va a haber gente que le va a agradar, gente que le va a encantar, va a haber de todo. Entonces, yo creo que cuando uno escribe, no escribe para el lector, escribe para uno. Es para uno mismo, y ya después lo compartes con los demás, y ya los demás son los que se van a encargar de decir si le gusta o no le gusta. Pero sí hay que romper como esos tabús, esos miedos de que, no, es que me van a criticar, pues... Que te valga gorda, de todas formas da a conocer la historia. Y ahí es como esa manera, si tú estás de acuerdo si te gusta o no te gusta, y si cambias la historia por otra o te dedicas a escribir también otras cosas. Ya llevas mucho tiempo en tu programa de Deimos. Sí. En Radio Morir, que hasta combina, ¿no? El programa, el nombre de la radio con el programa o con la temática del programa. Llevas mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas? Ya cumplimos 4 años. Ya llevas 4 años. El 10 de mayo. Interrumpidos. 4 años ininterrumpidos en Deimos, donde se dedica, pues más que nada, al género de terror, pero en todas sus áreas, ¿no? Literatura, cine, hablamos de asesinos seriales. La vez pasada me tocó ver una publicación tuya del programa pasado, y francamente yo tenía muchísimas ganas, te lo juro, de llegar a la casa a escuchar. Se me hizo interesante. Recuérdame de qué era. El caso de Mijangos. De una casa, ¿no? Bueno, la imagen era una casa, pero fue donde ocurrió todo el acontecimiento. ¿Es aquí en Guadalajara eso? No, eso sucedió en Querétaro. ¿En Querétaro? En Querétaro. Es un caso que allá se dio muy sonado, que se le conoció como la llena de Querétaro, de una mujer que sin piedad alguna asesinó a sus hijos en el interior del domicilio, que es la imagen de la casa que aparecía ahí. ¿Está abandonada la casa ya? Está abandonada. Lo curioso es que la casa estaba rodeada por una barda para que nadie pudiera entrar a ella, ¿no? Porque, bueno, se contaban muchas leyendas, pero realmente... Rituales satánicos. Que se aparecían los niños. En realidad era porque era destrucción de propiedad ajena. Entonces se metían vándalos a grafitear, a destruir cosas. Pero nadie reclamó esa casa, ¿sabes? Tú digo, porque... Okay, voy al grano, ¿por qué te pregunto todo esto? Porque... Cuando me ha tocado escuchar tus programas, no son muchos, pero sí me ha tocado escucharlos. Alguna vez coincide que estoy en internet y que te avisa que estás conectado, ¿sí? Y que estás, bueno, me parece que ya está, que ya empezó tu programa. Y ya ves que pones el enlace directo y ya, pues con el enlace mediante Facebook, pues está más fácil ya dar con eso. Alguna vez, unas 2 veces, yo creo, 3 máximo, me ha tocado escuchar tus programas. No me preguntes porque, digo, tengo una pésima memoria, pero lo que sí sé es que tienes un arduo trabajo de investigación para todo lo que haces. Es decir, considero que tienes mucho trabajo de investigación para todo lo que haces. ¿Investigaste bien acerca de esa casa, todo ese rollo? Sí, de hecho, cuando investigué la información era como información muy generalizada. Uh-huh. Entonces lo que se me ocurrió fue invitar más allá a un criminólogo, a un psicólogo especializado en criminología, que se dedicó a hablar más detalles del caso, porque te digo, era información generalizada la que ya estaba en internet o en otros documentos. Información que dices, pues esto ya se lo sabe de uno de memoria, pero con el especialista dices, bueno, él te va a aportar información que tal vez no se sabía o que nunca se llegó a publicar en estos medios. Y fue, pues, una experiencia muy nutritiva, la verdad. Pensé que es una experiencia religiosa. Una experiencia religiosa. Bueno, de hecho, también religioso, porque la mujer mató a sus hijos de acuerdo a un delirio religioso. Entonces, también está relacionado. Yo quiero decirte que, aunque todos sabemos que eres escritor, ¿sí? Y que la finalidad de este programa, Jacobo, es acercar a los narradores y uno que otro poeta a estos micrófonos o a estos humildes micrófonos. Digo, no me quiero centrar en volverte a entrevistar lo que ya alguna vez te pregunté, ¿sí? Para las personas que lo quieran saber, digo, pues está en la página de Cuento y Aparte, están los enlaces también de las entrevistas cuando estábamos alguna vez en Zion Community, a los que les mando saludos. Por eso hoy me quiero centrar más en la persona que es, porque aquella vez siento que me hizo falta más. Y quiero, ¿quién es Román lejos de tus letras? ¿Quién es Román? ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te engloba tu vida? ¿Qué todas las cosas que rodean tu vida? Y sobre todo, tus creencias. Tú te dedicas a escribir, me pasó algo muy curioso esta semana, por esto lo quiero preguntar. ¿Tú te dedicas a escribir novela o cuentos negros, bien dark en el género de terror, vaya? Sí, digo, es que también la novela negra es policíaco, ¿no? Y así, ¿no? Aborda muchas temáticas, sí, la novela negra. Pero también entran ustedes dentro de ese género. Sí. Ok, tú te dedicas a hacer esto. Perfecto. Insisto, quien quiera saber más de Román, tengo el enlace en la página de Facebook de Cuento y Aparte. ¿Tú crees realmente en mucho de...? No digo que de lo que escribes, porque puedo creer que lo que escribes es ficción, ¿sí? Muchos de los escritores, se dice que muchos de los escritores, y esto me parece interesante, escriben cosas que han vivido, cosas que les han platicado. ¿Entras tú en esa creencia, en eso que se dice de los escritores? Que si de repente escribimos algún relato que está inspirado o basado en algún hecho ¿algo real. ¿Algo que te platicaron o algo que viviste? ¿Sí? Sí, de hecho también, porque de hecho se cree que la ficción todo es mentira, ¿no? Pero también bases de la ficción es porque parte de algo real. Digo, Stephen King, me queda claro que muchas de las cosas que escribe que no tienen nada que ver con sus proyecciones, o sea, los escribe basado en el entorno en el que él creció. Sí, por ejemplo, lo hemos platicado tú y yo fuera de micrófonos, Jaco, muchas veces. Sí, cuando sale... Eso está inspirado en un payaso asesino que sí, andaba por ahí. Y que este cabrón tenía miedo a los payasos, o le tiene miedo a los payasos, que sufre aracnofobia. Stephen King, en la mayoría de sus novelas, por ejemplo, siempre tiene que tener, en la mayoría, insisto, un fanático religioso. Uh-huh. Y sé que, por ejemplo, ese fanatismo religioso va encabezado a sus tías, que creo que lo criaron a él y eran fanáticas religiosas. Sé que también se ensaya mucho con los niños y esto se debe, bueno, porque una parte vulnerable de las personas son los niños. Y aparte, creo que tuvo un amigo de él que a temprana edad murió en un accidente de tren, un tren lo arrolló o algo así por el estilo. Y todas son esas cosas que lo marcan a él, ¿no? No propiamente fantasmas, demonios o cuánta madre pueda escribir él. Sino que cosas ordinarias lo llevaron a escribir. Sí, porque él no escribe de asesinos seriales o no te escribe de asesinos. O sea, realmente para cosas paranormales son los asesinos para él. Bueno, también tiene asesinos humanos. Tiene la novela de Misery. También la zona muerta, en donde este cuate que tiene habilidades psíquicas ayuda a la policía a atrapar a un asesino serial en el pueblo de Castle Rock. Tiene de todo este vato. Y también sus pueblos son ficticios, ¿no? Al estilacho de Lovecraft. Castle Rock, Derry, pero lo interesante de Stephen King es que construye todo un universo. Igual que Lovecraft, todo lo relaciona. Bueno, es que Lovecraft es el padre de la mayoría, ¿no? Pero bueno, tú una vez me dijiste que había antes de él otros, ¿no? Sí, por ejemplo, si yo menciono a Brad Merritt, todos se van a quedar así como, ¿y quién es ese vato? Uh-huh. Pero resulta ser que Brad Merritt ya había escrito relatos de horror cósmico mucho antes que Lovecraft. Incluso tiene una novela corta que se llama El estanque de la luna, donde ya habla sobre monstruos del espacio, en este caso extraterrestres, antes que Lovecraft. Y nadie lo conoce. Y fue mucho antes que Lovecraft, Abraham Merritt. Y eso lo hace como más interesante todavía. También escribió sobre monstruos que son deidades o que eran alabados por antiguas civilizaciones, como el cuento de los habitantes del pozo. Y fue antes de Lovecraft. Entonces, sí tenemos que había otros autores antes de los más famosos. A ti, Jacobo, no sé qué tanto hayas leído tú el género del terror, Jacobo, pero a ti, Jacobo, en el género, ¿qué te ocasiona más miedo? ¿Aquel que viene del espacio exterior o aquella ente, alguna deidad o aquella... ánima, cabrón, aquel fantasma, ¿qué te ocasiona a ti más miedo? Creo que ninguno de los dos. ¿Ninguno de los tres? Una deidad. ¿Entonces no los repitas? O sea, Algo que viene del espacio. Algo que venga del espacio, algún monstruo del espacio exterior. Uh-huh. No sé, alguna deidad, algún demonio que al mero estilo de Lovecraft. Uh-huh. Son deidades, dioses dormidos, ¿no? Demonios. Uh-huh. ¿Sí? O algún fantasmilla, digo, porque pues también hay quienes escriben acerca del ánima de tal lado, ¿no? El ánima de Sayula. El ánima de Sayula, la que te encuera, güey. Ándale. O sea, ninguna de esas tres te ocasiona miedo. Porque a mí en lo personal, la neta, y con todo el respeto, a mí me da mucha hueva los monstruos del espacio exterior. Uh-huh. Me parecen así como que X, ¿no? Uh-huh. A mí los dioses, por ejemplo, de esos, todos estos güeyes, pues también así como que, güey, pues es un dios, güey, o sea, pues ¿qué puedes hacer con él, no? Pero a mí si ya me hablas, por ejemplo, de el diablo, me hablas de la Llorona, me hablas de... O cosas sea, que de, están de más relacionadas. De lo más, uh-huh. más, es que son lo más... más inmediato, porque al final de cuentas estás mencionando... Sí, pero y que están no son los más humanos, güey. O sea, y haciendo sí, un lado al diablo, así que el diablo es general, ¿no? Pero no son los más humanos, no son los que están más cerca del humano, o sea, más al contacto del humano. Podría decirse, bueno, ahorita como tú lo mencionas, yo lo tomaría de esta manera. Podría decirse que son los seres que están más relacionados a nuestra cultura, porque si nos hablan de vampiros, pues tal vez la gente sentiría más admiración de ellos. Pero si alguien escribe una novela sobre un ser mitológico con el que la mayoría de los mexicanos está familiarizado, les daría más miedo. Por ejemplo, ahorita que mencionaste es La Llorona, ¿no? Alguien que escriba una novela sobre este ser. ¿No ha habido quien escriba sobre este ser? Sí, sí lo ha sabido. Incluso, pues ya es un ser que ha roto fronteras, ya incluso... Digo, porque el santo se ha pegado tiros con ella, ¿eh? Sí, no, el santo se ha agarrado con todos. Él no ocupa armas, él la trancazos a... O sea, yo quiero ver qué haría Shulu, güey. Contra el santo, güey. A fregadazo. Y con puro Y una pinche silla siempre. Porque siempre tenía una silla, güey, ¿eh? Y ya cuando no podía agarrar la silla, yo, hijo de tu puta madre. O con una cachetada también, con eso ya los desbancaba. Sí, no, se subía cuates. Y siempre se les aventaba también, ¿no? Sí, yo creo que para escribir género de terror, porque yo creo que eso va relacionado también tu pregunta, para escribir género de terror, para aterrorizar al público mexicano uno se lo ve difícil, pero si uno escribe cosas con el que el mexicano está familiarizado y ya le pones con tintes aterradores, puede ser que sí dé un efecto muy, muy diferente. Por eso que te comentaba, alguien puede escribir sobre vampiros, ¿no? Y ya la mayoría está familiarizado con ellos, pero no forman parte de nuestra cultura. Uh-huh. Pero si escribimos sobre un ser que está familiarizado con nuestras creencias, ahorita, por ejemplo, si alguien escribe algo del diablo, que es un ser que, no sé, nos han aterrorizado tanto la religión católica o cristiana, que si haces esto se te va a aparecer. Muchas religiones lo toman a él. Pero también lo retoma parte de la cultura, nuestra cultura también mexicana, ¿no? Por ejemplo, no juegues a la lotería después de la medianoche porque se te va a aparecer el catrín. Y el catrín está relacionado con el diablo. O sea, la típica neta, porque yo aún sigo sintiendo erizados los pelos, cuando te dicen el charro. El charro, o sea, negro. El diablo vestido de charro, ¿no? O sea, toda esa clase de cosas que son padres, neta, que involucran a tu... O sea, que involucran a esos seres mitológicos, pero dentro de tu cultura, güey. Exacto. O sea, el diablo se puede vestir de charro, güey. No, y te lo describen. No, tenía un traje brillado. O sea, el más perrón de todos, Pedro Infante, no tenía nada que hacer al lado nada, de él, güey. Nada. Jorge Negrete era una piltrafa a comparación de este cabrón, ¿no? Con un porte y le chingo, o sea... Y su sombrerote que hacía que no se le viera la cara. Siempre, nunca se le ve la cara. Sí, exacto. Y eso lo hace más aterrador porque no sabes cómo es su cara. Pero de hecho, yo creo que aquí es donde se encuentra algo muy interesante y está relacionado con la diferencia entre horror y terror. Y eso se da mucho en los pueblos, ¿eh? Sí. Porque aquí, por ejemplo, horror es miedo a lo sobrenatural, miedo a lo desconocido. Entonces ahorita, si retomamos al charro negro, está relacionado más con el horror. El hecho de que es muy angustiante el no saber cómo es su cara. Y el que normalmente ese ser no te mata. No. O sea, normalmente, que es lo más espeluznante todo, ¿no? O sea, que mi mamá nos plagó a Jacob y a mí cuando éramos niños de historias de su pueblo, ¿no? El perro que se aparece en la plaza a la medianoche. El perro negro. Siempre es un perro negro. O siempre hay una viejita, o siempre hay un niño, o siempre... O la que después Jacobo le investiga, la ciguanaba, ¿no? ¿O cómo? La ciguanaba. La ciguanaba, o sea... El perro negro se le conoce como el cadejo. ¿La ciguanaba? No. Digo, Jacobo, ¿alguna vez investigó? No, sí, es que hay muchas criaturas que todavía están desconocidas. En otros pueblos es lo mismo que lo tuyo, ¿no? Nada más que, por ejemplo, la ciguanaba, ¿dónde es, Jacobo? Por ahí de Ecuador, ¿no? Sí. Colombia... De Sudamérica. Nicaragua. Sí, o sea... Es más de América del Sur. Del centro al sur, Y es una mujer espectacular, con cabeza de caballo. Sí. Aquí se le conoce como la Ixtabay. Se le conoce en Yucatán como la Ixtabay y es muy, y es similar. Es una mujer muy atractiva que se le aparece a los hombres que son acá, que engañan a las esposas, la, hombres es la de vida galante. La ciguanábana, digo yo. Entonces, ciguanábana. Cuando estos hombres se le acercan a ella porque quieren tener algún trato sexual con ella, que y cuando ellos, ella se te mata. Ella revela su verdadero rostro, que es el de un caballo, se mueren del susto. Yo le daría el falfilla, ¿no? Me monto arriba de ahí y que me lleve, ¿no? O termina mordiéndote, quién sabe, ¿verdad? Y que la Ixtabay está muy relacionada. Acuérdate que siempre viene uno una broma para romper la tensión, güey. Sí, no sé, no sé por qué siempre cuando uno platica historias de terror, no sé quién le estaba dando miedo. No, yo, a mí sí, güey. A mí todo, yo soy muy culo para eso. Es que usar la risa es pero, una... ¿No te ha pasado que a veces tú estás con tus compas y están platicando historias de terror? Pero, y vuelvo a decir, perdón, Luis, por interrumpirte. Sí. Vuelvo a decir, del terror regional, del que sí te aterra. Ajá. O sea, porque si yo te digo, no mames, cabrón, me dijeron que en el pueblo de Acatigüe, un platillo volador bajó y, o sea, te quedas así, güey, Simón. O sea, yo quiero creer que, que la mayor parte de la banda, incluyéndote a ti, se quedan así de, cámara. Pues chido. No mames, y bajó un cabrón con unas pinches orejotas y tres ojos y... como los que peleaba con Piporro, güey. Ándale. O sea, y no mames, ese güey podía aventar rayos y... ájala. No, pues está cabrón, ¿no? Pero, en cambio, si te dicen, no mames, güey, mi abuelito pasó, güey, platican que mi abuelito pasó por el pueblo de Amacueca en la madrugada y ahí va Tomadón y vio a una joven hermosa bañándose, porque eso no lo platicó mi mamá. Junto al arroyo. Junto al arroyo. Y dice, no mames, con este puto frillazo y bañándose, güey. Pero era tan hermosa porque la vio de tenía espaldas. Tenía cuerpo de tapatía. O sea, porque tenía, y aparte le vio de espaldas, así lo platica mi madre. Y fíjate cómo cambia el semblante de la gente, se queda así, qué pedo, ¿verdad? Y mi papá decía, dice mamá, que incluso le veían enjabonarse los pechos y yo sé, y ah, cabrón. Y que mi abuelo, pues, dice mamá, mi papá iba para decirle, oiga, señorita, la ayuda. No mames, si ibas a ir a verla, viejo puerco, en paz descansa, ibas a verla, cabrón, ¿verdad? A ver, María. Sí, güey. No, pues ya la estaba viendo, estaba ya que ya tenía otras intenciones. Güey. Estaba el güey, a ver. Y de repente, pero ahí no lo vio con cara de caballo. O sea, de repente le habla, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, la saluda. La saluda y cuando voltea, tiene el pelo largo, cuando voltea tiene la cara de un perro. Entonces, era de un caballo, según la historia. Ah, que ¿sí? Recuerdo. Ah, bueno, sí, entonces, ya me acuerdo. Era un caballo, entonces. Entonces, pero lo interesante, fíjate, vamos por parte, lo interesante de todo esto es que la mayoría de estas historias están plagadas de mentiras, ¿sí? De lo que la gente dice. Pero hay algo, yo platicaba, y a esto quiero ir contigo, porque sé que eres un especialista en esto, aclarando que el programa no era de género de terror, pero vuelvo, la dinámica que quería darle era esto. Yo platicaba el lunes con una persona, el lunes o el martes, platicaba el lunes, con una persona que decía que que muy amable, mi novia se cambió de casa y de la nada nos sentamos, nos ayudó a subir una mesa esta persona por su casa, bla, bla, bla, y bueno, pues ay, las chelas, ¿no? Pues necesito un paro, déjame traigo las chelitas. Nos sentamos y de la nada empezó a platicar una persona muy amena, un cholazo, pero híjole, me llevé una grata impresión de él y de su esposa, ¿no? Muy, muy lacra que sea el vato, pero bien ameno, saca sillas, nos sacó unas cobijitas. Y me encanta cómo lo dices, bien lacra, pero bien ameno que sea. Sí, cabrón, o sea, se ve la crisis, el güey, esos güeyes que te bajas, pero neta, cómo no hay que juzgar a la gente, ¿no? Pero bien ameno el cuate y empezó a hablar de no sé por qué, pero salió ese tema, ¿no? De género del terror. Ah, ya sé por qué. Bueno, el caso es de que yo le decía a él, le daba una explicación, le decía, bueno, yo alguna vez leí a Carl Sagan, hablando de este tema, y él es un físico, creo, ¿no? Carl Sagan, hablando de este tema, del tema paranormal, y él decía que hay 10,000 explicaciones antes de llegar al punto que tú me quieres decir. O sea, si tú me dices a mí, güey, fíjate, si tú otro ejemplo con una... Sí, chica del Consubino, que me dice, no mames, ya van varias veces que mi estéreo se prende entre las 3 y algo de la madrugada. Uh-huh. Se prende a todo volumen. Diciendo, no mames, y luego a las 3 de la madrugada, ¿no? O sea, bueno, para empezar... La solución es quitando la programación de la alarma. Yo le decía, para empezar, yo le decía, o sea, es que la hora de las 3 de la madrugada, para empezar, me estás poniendo una hora religiosa, o sea, me estás poniendo las 3 de la madrugada, las 3 de la tarde, me estás poniendo una hora, que la iglesia católica o que el cristianismo te lo ha puesto, ¿no? Las 3 de la mañana, la hora, ¿no está bien ese reloj? No. Mami. Las 3 de la mañana a la hora del diablo, ¿no? Pero yo le decía, hay 10,000 cosas antes de llegar a la explicación que tú quieres escuchar o a la solución que tú quieres escuchar. O sea, hay 10,000 cosas que se pueden descartar. La alarma, hay un corto, algo está sucediendo ahí, ¿sabes? Pero que te digan que la estéreo estaba desconectada, uh-huh, y que se prendió de repente sin estar conectada a la corriente. Pero también eso tendría que tener una explicación. Ah, no, sí, claro. Eso, ¿eh? Para todo hay una explicación. El detalle aquí que el miedo a lo sobrenatural es miedo a lo desconocido. Miedo a lo que no se sabe porque... Sí hay explicación, pero todavía no se llega a esa explicación todavía, ¿no? Porque sí llegan a pasar cosas en las que, dice, todavía no se tiene una explicación todavía de esto, o se está investigando y todavía no hay una respuesta en concreto. Y para tratar de poner eso contigo, voy a esto. Estas historias, la Ciguanaba, uh-huh, así como La Llorona, así como... ¿Qué, dime la otro? Viuda. La viuda, o sea... El Cadejo, que espanta a los más... valientes, no sé. Sí. Todo esto se llenó de mentiras, ¿sí? Todo esto, uh-huh, está compuesto de mitos. Pero aquí lo que se me hace interesante es de que, ¿qué tiene que hacer esta misma historia de la Ciguanaba, por citarlo, uh-huh, en un pueblo de Jalisco, Namacueca, cuando es una historia más de... Del sur de más, América. O sea, y no cuando... paz, descanse, mi abuelo. O sea, cuando él pues no tenía la educación suficiente como para decir, bueno, él sabe. Y en aquellos tiempos, pues era menos accesible saber de era de a través algo. De las narraciones orales. A través de las leyendas era como se llegaban a conocer estas historias. Tú mismo ya acabas de tocar el punto. Si es una historia que es de América del Sur, se transmite de boca en boca hasta que llega a otra localidad. Eso forma parte de las leyendas. Porque, por ejemplo, hablemos de otra, La Llorona. La Llorona, ¿sabías que tiene 1,000 versiones diferentes, pero no nada más en México, sino también en América del Sur y también en otros países? Por ejemplo, hablemos hasta de Irlanda. En Irlanda también existe una versión diferente de La Llorona. Pero que es muy parecida a ella. Se le conoce ya como las Banshee, que ellos comentan que es el grito de una mujer que anuncia la muerte próxima de alguien que la escucha. Y La Llorona es algo similar. Alguien que la escucha es la tragedia. Y a ver, yo quiero irme a marcar. Por ejemplo, sé que La Llorona, uh-huh, cruzó el océano porque los españoles, o sea, y alguna vez yo así en internet. Los españoles se la trajeron. O sea, alguna vez escuchando, leyendo en internet, pendeja, así. O sea, los mismos soldados españoles llegan allá diciendo, güey, no mames, neta, así hay una vieja que llora en el río, güey. O sea... Neta, nadie quiere hacer guardia fuera del castillo, güey, porque a tal hora, y esa madre en su momento aterrorizó a España, güey, esa leyenda de una mujer que se le fue, que mató a sus hijos, que despechada, hay otros que dicen que no es más que la Malinche. Es que son muchas versiones que se tiene de La Llorona, no es una sola, parece ser que son varias las que las componen, porque, por ejemplo, no nomás los españoles, sino también los mismos pueblos prehispánicos, tenían su propia versión de La Llorona, que en este caso era la diosa Cihuacóatl, que les anunciaba la caída de su imperio. Entonces, y es por eso el de Hay mis hijos, ¿no? Que se mencionaba que Hay mis hijos refiriéndose a los mismos del pueblo. Sí, sí, sí, claro. Sí. Sí, sí. Un minuto, bueno, pues, sí. ¿Lo seguimos esto con una chela, Estérate? Ah, claro. Ok, claro, bueno, no. Pues, sin más ni más, amigos míos, esto fue... Radio Fantasmas, nos vemos la... Te va a demandar el señor Rafael. Ah, no te creas. No, es que sí se verán bien perros para demandar si alguien... Radio Fantasma. Ya le cambio así para que no haya demanda, ¿no? No hay una demanda completa, güey. Bueno, esto fue Cuento y Aparte, amigos míos. Estuvimos con el escritor Luis Román, el poeta de la noche. ¿Dónde pueden conseguir tus libros? Pues mira, lo tenemos en la Gómbili también conmigo. Pueden contactar a través de la fanpage de Deimos, que está su página en Deimos en Facebook. Y ahí pueden contactar para que puedan adquirir uno de estos. ¿Qué precio más o menos lo andan agarrando? $80 ¿$80 también en Gómbili? No, en la Gonville no estoy seguro qué precio tiene, porque ellos manejan otro costo, pero acá conmigo son 80. Ok, 80 pesos. ¿Y tu programa de Deimos, el Radio Morir, a qué los viernes a las... ya cambió el horario, ya son las 9 de la noche, okay, en www.radiomorir.com. Ok, ahí podemos escuchar a Luis Román, el poeta de la noche. Y bueno, les agradecemos mucho, amigos míos, que nos hayan sintonizado. Saludos. A quienes nos escucharon y no nos mandaron saludos. Saludos a todos ellos. Saludos también a todos los que nos mandaron saludos y que nos valió madre y no los leímos hoy. Ah, no, de hecho ya no hay saludos. Ah, bueno. Y aparte, cuando conecto esta madre, menos me mandan. Sí, no, como que se atreve. En fin, señores. Esto fue Cuento y Aparte. Nos vemos hasta la próxima semana, Jacobo. ¿Hasta la próxima semana? Sí, ¿no? Pues es cada semana, ¿no? Pues definitivamente. ¿Eh? Sí. Pues habla fuerte, cabrón, con huevos. Hasta la próxima semana. Ok, pero no me quiero ir sin antes decir la frase célebre de siempre, que cita de la siguiente manera: si por ahí juegan el Atlas y el América, que pierdan. Que van a jugar. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Ya, que ganen, pero que jueguen, güey. Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche, amigos míos. Esto fue Cuento y Aparte. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chinga. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Son molts anys plens de por.